solo el ruido y el vicio te interesa. Eres un farsante, eres un farsante, eres un farsante, eres un fraude. No tienes imaginación, no sabes pensar. Te vistes a la moda, quieres el igual. Te llenas con peroles para impresionar. Te paras los pelos para pantallar. Eres un farsante.